adorar con alegría en tu ser. Canta al Señor, dale la gloria. Ven a adorar con alegría en tu ser. Por siempre y más, dale la gloria y ven a la vida en la alabanza, aquí Él está. Él nos dará su amor y paz eterna. Tu voz levanta y alaba a Dios. Todos deben de saber que Cristo es el Rey. Ven a adorar con alegría en tu ser. Canta al Señor, dale la gloria. Ven a adorar con alegría en tu ser. Por siempre y más, dale la gloria y ven a adorar. Al Espíritu debes dejar entrar en tu corazón. Solo así tú podrás a Dios adorar en espíritu y en verdad. Tu voz levanta y alaba a Dios. Todos deben de saber que Cristo es el Rey. Y ven a adorar con alegría en tu ser. Canta al Señor.